México. Qué rápido. Si tuviera café, profe, no hubiera alcanzado a darle un trago. Qué bueno que no tengo café porque no meto comida aquí a la cabina. ¿No? Ni bebidas. ¿Eso que aparece en las fotografías del día es Photoshop? Sí. Dije, nos vemos muy solitarios, hay que... agregarle algo. Sí, claro. Ajá. Bueno, entonces estamos... ya nos están por marcar desde Colombia. Pero está muy interesante esa conspiración. ¿Cómo mantienes a la gente en jaque? O sea, en... Fíjense, profe, que esto cuando algunos años atrás estaba en la uni, me acuerdo que escribí un ensayo acerca del colapso del sistema actual en el que vivimos, del sistema capitalista. O sea, viendo hacia el pasado cómo se habían caído los demás y cómo llegaba otro sistema a reemplazarlos. Y me acuerdo que eso fue hace más de, bueno, ya algunos años, y escribí sobre cómo estaba ya siendo insuficiente el sistema que tenemos ahorita para la gente y cómo sentía yo que iba ya a colapsarse y que se necesitaba otra cosa. Pero no pensé que fuera a ser tan rápido, o sea, que empezáramos a ver este tipo de cosas, o sea, económicas, que se cayera la economía tan rápido, que estuviera así tan en la cuerda floja, de cambiar de sistema. Eso sí, no sé qué seguiría, profe. O sea, sería ahí como que la pregunta del millón, ¿verdad? De los 64,000, ¿hacia qué se puede uno mover después del capitalismo? Tiene que... Porque es una gran conspiración para mantenerlo. Sí, en la cual están todos los países del mundo, encabezados lógicamente por acá enfrente. Pero no, igualmente volver al socialismo no es posible. A lo mejor el comunismo primitivo, ¿no? Comunismo primitivo. Todo es de todos, incluso las mujeres. o todos son de todos, incluso los hombres. Porque viendo la poliandria y la poligamia. Porque no hay para dónde voltear. El sistema mixto que aplicó México durante el Echeverriato no sirvió. Pero ahorita que estamos en esto, empiezan a salir en Estados Unidos unas impresoras. Las impresoras 3D. ¿Han escuchado hablar de esto? No. ¿No? Ok. Y las puedes comprar. Es algo que tú puedes comprar. Y entonces tú compras tu impresora 3D. ¿Y qué significa? Que puedes estar imprimiendo objetos. Puedes estar imprimiendo... Híjole, pues lo que quieras. O sea, si tienes... Pongo mi cara. Ándale. Harías una figura 3D de Grecia. Se puede hacer. Wow. Entonces está hablando, por ejemplo, para las estaciones espaciales y cosas así, para no tener que llevarles herramientas, etcétera, etcétera. Se les darles, digamos, ¿no? A ellos una impresora 3D. Necesitas una herramienta, la imprimes y te funciona, en lugar de ir a comprarla. Ir a una bodega donde tienen que tenerla y que a veces no hay. O sea, si necesitas una herramienta específica, la puedes clonarla. Hacer. Ajá, exactamente, pero la puedes hacer tú en tu casa. Wow. Ya existe eso. Entonces, ahorita hay un gran debate legal sobre estas impresoras. De hecho, estaba viendo las noticias de hoy o ayer, precisamente que andaba un carro ya 3D, que salió de una impresora. ¡Puedes hacer un carro que funcione! Y andaba circulando todo Estados Unidos, así como demostración. El problema con esto también es de que... Bueno, no problema, sino que empezaron la legalidad de que no, es que no se puede porque el copyright y que no sé qué, y que porque ¿qué? Si yo tengo un gnomo en mi jardín y tú lo puedes duplicar, y empezó a ser el problema, pero ese no era realmente el problema. ¿Saben cuál es el problema ahorita con las impresoras en 3D? ¿Cuál? ¿El verdadero problema? ¿Cuál? Y esto es en serio, búsquenlo, esto existe ya. Ya estamos ahí, no es algo a futuro, ya está. Y o sea, tú simplemente bajas el plano de lo que quieras imprimir. La situación aquí, y lo difícil, y por lo que quieren hacer que esto sea ilegal, es de que con estas impresoras puedes imprimir armas que funcionen. Y ya las demostraron. Ya existen armas que salen de estas impresoras en 3D que puedes ir y disparar. Ah, la cara y que nada pone más Grecia. Objetos. ¿No puede ser comida? ¿Estás bromeando o lo dices en serio? No, ya, pues. No, es que estaba yo, es en serio esto. O sea, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Ha visto las, no las han visto? No, no las conozco. Porque prácticamente toda la economía se vendría abajo. Porque si yo estoy duplicando objetos que yo necesito, ya no necesito ir a comprar. Exactamente. Y si no tengo quien me compre, pues la economía del país se va a... Es parte de, o sea, de que... Pero realmente, o sea, te da a ti el poder de hacer las cosas. De no... Si hablamos de inseguridad, en este caso de las armas. Sí, y de lo que tú quieras, o sea, tú imprimes lo que tú quieras. O sea, es como una película de ciencia ficción, ¿no? Que le aplazas unos botones y te aparece ahí... Ándale, exactamente. ¡Wow! Ya existe. Ya lo tenemos. Ahora puedes comprarlas en eBay, tus impresoras hay de muchos tamaños, dependiendo de lo que quieras imprimir. Voy a ahorrar. Es impresionante. Si tenemos... Bueno, para empezar, tenemos que permitir aquí las armas en México para poder comprar esa impresora y hacerlas clonar. Pero si tenemos esa posibilidad de nosotros tener ese tipo de impresoras, tendremos la capacidad de esa habilidad y responsabilidad de hacer lo correcto, todos. Nos quedamos bien serios, pero... Difícil. Ok. Regresamos al punto del civismo, ¿no? O sea, que habíamos platicado anteriormente. Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, todos tenemos la posibilidad de comprar un automóvil y no todos andamos manejando por la banqueta atropellando gente. Todos seguimos las reglas y tratamos de no tomar y manejar. Tratamos, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Entonces, sí se medio sigue cierto patrón. O sea, yo creo que sí se podría. Si tenemos esto, es algo que puede ayudar mucho a la humanidad. Pero ya le están poniendo trabas. ¿Por qué? Precisamente por lo que se habla de las conspiraciones. O sea, yo pierdo el poder de estarte haciendo comprar lo que yo quiero. O sea, ya no me vas a necesitar a mí. Ya lo puedes hacer tú en tu casa. Y obviamente la gente que está con, o sea, niveles altos, pues no quieren eso. Es lo como se ha hablado del petróleo. No tenemos carros que funcionen con energía solar todavía porque pues no les conviene. Porque no quieren. Exactamente, pero sí se puede. Y se ha demostrado, o sea, en las universidades hay concursos de los carros más eficientes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no los vemos en las calles? Pues sí, el agua tiene dos componentes altamente combustibles. ¿Oxígeno y hidrógeno? Sí, imagínese. Son las que usan en Rápido y Furioso para darle velocidad a los carros, ¿no? ¿El nitro? Y otra cosa, en el momento que el ser humano ya tenga todo lo que quiera, todo lo que necesite, ¿qué va a pasar? ¿Ahora qué va a hacer? Ok, es que no estamos hablando de todo lo que quiera, o sea, pero si dijiste algo cierto. Igual y no todo, pero sí muchas cosas que necesite. Así es. O sea, imagínate. Dime. ¿Lo esencial? No se conforma el hombre con lo esencial. No, bueno, eso sí está comprobado, es cierto. No nos conformamos con lo esencial. Siempre vamos a querer algo más grande y una pantalla más grande y uh-huh. un carro más grande y un, no sé. Un procesador más grande. Sí. Oh, vale. Pero un proyector, no sé, tu sala. A ver, vamos a preguntar a los del chat, del Fausto y tú que estás ahí en el chat. Así es. ¿Qué sería lo primero que te gustaría hacer con una impresora 3D? No sé, un vaso, ¿no? Para tomar café o... ¿Qué harías tú? ¿Una resortera? ¿Un arma? ¿Qué harías? O sea, realmente... Están hablando de los ninis. ¿Qué son los ninis? Son los que ni estudian ni trabajan. Ok. Están hablando mucho de ellos. Bueno, vamos a preguntarle a los de chat. ¿Qué harían con una máquina así? Sí, o sea... En una escuela ayudaría mucho, profe, o sea, para cosas que puedan ayudar a los estudiantes, ¿no? O sea, imagínese, se podría hacer Pero se podría la impresora 3D, hacer lo que uno quiera. Sí, o sea, el chiste nada más sería alguien que pudiera hacer el diseño, que y imagino que ya va a haber más gente, y los planos se pueden bajar de internet de muchas cosas, y ya uno se lo pone a la máquina y lo imprime. Es como... Pues lo mismo, igual que una impresora de papel, ¿no? Uh-huh. Quiero imprimir una fotografía, pues nada más le pongo la fotografía que quiero que salga y ya sale la fotografía, ¿no? Es eso. De hecho, si me ayudas también ahorita, Grecia, me gustaría, y para mostrarle al profe, busca en YouTube O en Google, imágenes de impresoras 3D. Pero ponlo en inglés, 3D printer. 3D printer. Ay, ¿te fijas? Eso del inglés con Tatiana de Walt Disney sí funciona, ¿eh? Window open, chicken, little outside. Ajá, ¿te fijas? Bueno, entonces estamos se están burlando de mi mundo conspiracional. Pero es verdad, o sea, esto existe ahorita. Y muchas cosas aquí, no sé por qué estas noticias no nos llegan tanto a México. O sea, por ejemplo, esto de cuando salieron los planos de la primera pistola. Eso fue hace algunos meses, que funcionaba con, o sea, con una impresora 3D. Al siguiente, subieron los planos, al siguiente día hicieron que los bajaran de muchas, de todas las páginas. Pero sí siguieron circulando por la gente que ya los alcanzó a tener. Pero los hicieron ilegales. Pero imagínate algo así en México. ¡Ay, qué miedo! Bueno, llega comentario sobre la conspiración. Dice que si realmente creemos que los nazis perdieron. Dice, ¿a dónde se fueron todas las mentes científicas nazis? ¿A la NASA? Etcétera. ¿En qué posiciones los pusieron? Aún en Latinoamérica. Y aunque la Alemania ahorita... Y que no Alemania es ahorita el que tiene el control de toda la Unión Europea. Dicen, incluso aquí en México, de las cabezas de Pemex, en cuestión de seguridad, era nazi. Eso no sé si eso no lo puedo corroborar, pero sí sé que hubo mucha fuga de cerebros de los nazis. De hecho, hablábamos de eso aquí en el programa el otro día también, de cómo la música ha cambiado en las afinaciones, ¿no? Por una idea de ahí de la Segunda Guerra Mundial, y que ahora todo el mundo seguimos eso. Entonces sí sabía de la fuga de las mentes de los nazis. Entonces, ¿cómo vamos con las impresoras de 3D, Grecia? ¿Ya encontraste alguna? Yo encontré un video donde quieren duplicar la herramienta de, ¿cómo se llama? Perico, la pinza. ¿Sí? Sí. La llave. Uh-huh. ¿Y pudieron? Estoy viendo que sí. Están mostrando las impresoras de cómo es que, qué es lo que contiene adentro, que tiene como una bolita, un chorro de tuercas, de cómo va el movimiento, cómo se está imprimiendo, cómo, bueno, todo el proceso. Igual, da miedo. ¿Sí? Ya nomás, no sé, quieres, se te quebró tu teléfono, ¿no? Bajas el repuesto y intercambias la parte y ya, punto. Esto no es ciencia ficción, esto ya existe. Me siento como Jaime Maussan hablando de esto, ¿eh? Venga, profe, para que vea las imágenes. ¿Ya las encontró ya? Ah, ok. Hay de muchos tamaños, esa tu presupuesto. Y parecen, hay unas que parecen impresoras así como las de papel, ¿no? Así chiquitas. Hay gente que ha hecho carros ya, o sea, un carro. Hay uno. Ahorita buscas el video del carro que anda en Estados Unidos. Okay. Anda ahorita cruzando el país. La vi en la noticia entre ayer y hoy. Lo vi en Yahoo. Ahorita lo subimos. Ahorita que dijiste, a Grecia, ¿ya viste la foto de las caras que están imprimiendo? Mira, déjale bajo aquí. De aquí, mira. Entonces sí, a mucha gente se le ocurre primero hacer su cara, ¿no? Ahí está. Wow. Impresiones en 3D de caras humanas. A diferentes escalas. Y luego, si yo quiero reproducir el objeto que tendría siendo mi cara. ¿Te imaginas si lo haces otra Grecia y luego que funcione? No. ¿Como un avatar? No, si de por sí con una. No, pero para esa la mandas a que la avienten a la banqueta y todo eso. Para que a ti no te pase algo. Podría lastimarme varias veces y quitarle un órgano y así. Okay, la pregunta sigue. Estamos a la línea de Juárez ahorita. Y voy a leer un mensaje. Dice, con una impresora 3D, lo primero que haría sería una taza de baño bien cómoda. ¿Vale? ¿Sí vale? ¿Ya se nos fue la línea de Juárez? Es que no. O ver una máquina donde hacen calcomanías. También cómo trabaja la máquina. Bajan, sacan de la internet el modelo. No sé cómo lo hacen para poner en la máquina y la máquina lo diseña inmediatamente. Corta la tinta, corta y todo lo demás, la figura. Así lo hacen. También la gente que pone logos en las camisas o en las chamarras, así lo hacen también. Pero fíjense, esto lo está ahorita, estamos hablando de algo que ya existe, ¿no? Como dice el profe, de las engomados, dijo, ¿verdad? Los engomados, sí. En este caso, de cualquier objeto ya, una impresora. ¿Por qué creen que no habíamos escuchado de esto? No nos conviene. Porque luego todos van a querer uno. Ajá. Y van a, y, o sea, lo tienen tan apagado, lo tienen, o sea, tan censurado esto. ¿Cómo es que no sabemos? ¿Cómo es que ahorita no todo el mundo ya quiere, tenemos una en la casa? Y ahí están las máquinas ya hechas. Exacto. Tan sencillo como comprarla y empezar a bajar los planos de lo que uno quiera construir. Una máquina para hacer una escultura, un busto. Yo sí creo en que a lo que cuestionaba Grecia hace unos momentos, de que la gente tiene el poder de decidir y de hacer, o sea, pues lo que es mejor, ¿no? O sea, yo sí creo en eso. Sí, también creo que nos falta un poco más de educación. Yo creo que el mundo sí puede funcionar. La otra opción es dejar que nos manden así como de una manera. ¿Este qué es, Grecia, que estamos viendo aquí? El video del carro. ¿El video del carro? Vamos a subirlo a la página de internet, ¿se puede? Sí. Está genial, o sea, es un carro. ¿Qué es? Creo que sí. Sí, está bien pirata, parece como rojo. Yo lo vi rojo, aquí un lo estoy viendo naranja. Un carro híbrido hecho por la impresora 3D. ¿Y luego que es de gasolina o es de solar? Aparte, ¿no? Fíjate, o sea, y se ve bien futurista el carro. ¡Un carro! O sea, puedes imprimir tu carro. ¡Wow! Imagínate el poder que te da a ti como persona. O sea, ¿qué necesitas? Pues nomás el material para la impresora. Es como el papel, ¿no? Uh-huh. Que le pones a la impresora. Y ya tienes tu carro. ¡Wow! Así como que vas a una agencia. ¡Oh, es que yo quiero hacer una prueba con el carro! Y vas y lo imprimes y lo voy a tener. Sí, de hecho, hace como 3 meses estaba un señor que había duplicado un Porsche. Clásico. ¿Porsche? Un carro Porsche. Wow. Sí. Un avión. Un avión. Ya está. No lo habían pensado, ¿verdad? Los dos los veo así bien entrados. No sabía eso. Los veo bien entrados en la noticia. Ayúdame, Grecia, a subir ese video al. Una escultura, o sea, es una réplica, está mejor que la original. Dicen, imprimir a Grecia sería hermoso. Oh. Piratería, ¿cómo? Compus para distribuir a escuelas. Que él, lo que haría sería duplicar las computadoras para dárselas a diferentes escuelas. Y llega mensaje sobre lo que preguntabas, Grecia. Yo no sabía esto, ¿eh? Dice, hay impresoras de comida también, Vane. Se imprimen bocadillos de verdad. También busca información sobre la cocina molecular. Eso sí, no tengo idea, me lo acaban de decir. Ok, existe también ya. Dicen que mandamos saludos a Turner por subir los programas. Es cierto, nos están ayudando ya a subir los programas y se está aventando un esfuerzo bien machín, porque máquina, y de una manera desinteresada, porque aquí pues, no manejamos dinero, ya saben, porque creo que los tiene que grabar primero a un cassette y luego así el cassette es. Hace la copia que sube a internet. Entonces nuevamente ya estamos con los programas en iVoox para que los bajes al siguiente día. Y este creo que va a ser uno de los interesantes, uno de los importantes. Así es. ¿Qué está encontrando, profe? ¿Qué? Un arma. ¿Un arma? ¿Ya la encontró? Sí. Wow. Una UCI. ¿Una UCI? ¿La están usando o nada más el puro plano? Ya está elaborada. ¿Sí? Sí. Es lo que les decía. Entonces, imagínate, tienes tu impresora en tu casa y te una emergencia o algo, pues imprimes tu arma, ¿no? Sí entra el problema de que luego se puede salir de control, ¿no? Pero vamos a creer en que la gente lo va a hacer bien. En Estados Unidos mucha gente está armada y pues el país no sigue funcionando. Al menos muchos dirían que mejor que en México. No sé. Sí, socialmente sí. ¿Sí? Mucho mejor. Entonces, ¿qué sería? Imagina tú los lentes, si te quebran tus lentes. Nada más necesitarías comprar el cristal y ya te haces tú tu armazón como tú lo quieras. Imagino a Grecia haciendo pirámides para subirse de. Para. A ver, ¿qué vamos a ver ahora, Grecia? ¿La UCI? Ah, es el arma. ¿Sí? Esas son millares, pistolas, ¿verdad? Millares de modelos, ¿no? Millares. Ayúdame ahorita a subir las fotos de la BBC, esta que dice BBC, o de las otras que quieras, del muchacho mostrando cómo funciona un arma en 3D. Y es que, si lo pensamos, o sea, ¿cuántos años tienen las armas desde que 1800, no, 1800, 1700, ¿cuándo empiezan los rifles y las armas? No sé cuándo empiezan, pero... O sea, es tecnología ya bastante vieja. Sí, ya... Entonces, no es así como que algo súper... En 1521 los españoles traían ya armas de fuego. ¡Wow! El arcabuz. Sí, con mecha, ¿no? Que fue lo que apantalló a los indios. Ajá. Ajá, tipo cañón. Uh-huh. Fue lo que apantalló a los indios, el caballo y el arcabuz. Pero la UCI me impresiona porque está, bueno, si se le puede llamar preciosa, está bonito. Está bien hecha. Muy bien hecha está. Y luego viene todo, desde cómo se arma, cómo se elabora y cómo se arma. Todo. Entonces, lo único que tienes que hacer es bajar el plano o hacerlo tú. O sea, si tienes habilidad para eso, ¿no? Si eres... Imprimes lo que quieras. A ver, vamos a tomar llamadas en lo que siguen viendo y subimos las fotos. Y vamos a tomar mensajes del chat. Quiero saber qué harías tú con una impresora 3D. No, déjeme hacer el último corte, ¿no? Ok, ahorita vamos los teléfonos, vamos y venimos. Ese reloj no deja de sonar. ¿Dónde está? Está por aquí. Aquí está. ¡Está en mi cabeza! Ahora sí tienes el tiempo verdaderamente encima. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, renuévala ya, porque perderá vigencia a partir del 1 de enero de 2014. No te quedes sin identificación oficial y sin poder votar. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Mega Radio y su estación Radio Viva 1420 le invitan a escuchar El Privilegio de Dar. Privilegio de Dar. Bajo la conducción del señor Manuel Tarín Granados. En estos momentos necesitamos unos de otros, hombro con hombro. Sintonízalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la estación con fundamentos de vida, Radio Viva 1420 AM. Estamos de regreso en mi mundo paranormal. Me acordé de cuando le estaba mostrando, profe, los libros en el iPad. ¿Se acuerda? Sí. Esta con lo de la impresora es algo similar. O sea, en el caso del iPad, pues ya uno tiene una tableta, ¿no? Y puede uno empezar a bajar gratis, al menos. O bueno, y si los piratea también, pues los nuevos. Pero todos los libros clásicos uno los puede bajar de una manera gratuita. Es lo mismo con las impresoras, o sea, ya no necesitamos a alguien más, a ese intermediario, a varios intermediarios, ¿no? Para que nos vendan o nos hagan, ya uno lo puede hacer, si uno quiere tener el conocimiento, unos cuantos clics, uh-huh. Y ya estamos ahí. O sea, esas cosas que veíamos en Star Trek, de que andan en el espacio y hacían que aparecieran cosas, o libros, ya se puede, y se veía como ciencia ficción, pero ya estamos, ya lo tenemos. Y yo sí estoy bajando. De hecho, ahorita estoy en el de Mary Shelley, el Frankenstein. Esos son gratis. Los puede uno bajar totalmente gratis. Pero los libros nuevos, pues eso sí los paga uno, ¿no? A menos que sea uno bien pirata y pues ya los pirates. Pero vamos a Línea del Paso, que no dimos los números. 892-1000 Ciudad Juárez, 892-1000 534-8279. Vamos a la línea estadounidense. Decimos, you are on the air. Hey. Es Marcos. Hey, Marcos. Te acabo de imprimir una pistola, una Beretta. Está gris. Está gris y blanca. ¿Eso harías tú, una arma? Sí, la hice, ya la acabo de hacer imprimirla ahorita. Pero está gris y blanca. Es de plástico. Ah, y ahí la tiene. Y aquí la tengo. ¿Le puedes tomar una foto y mandárnosla? ¿Para qué? ¿A poco nunca has visto una Beretta? He visto una, pero no la que tú imprimiste. No sé ni si es suicidio o no. ¿Cómo dices? No sé si sirve o no. Es... ¿Eh? Sí. Órale. Siendo de Marcos, probablemente la va a usar y luego se convierte en pistola de de agua, ¿no? O sea, porque tiene poderes de convertirse. No. ¿Qué? Okay, aparte una pistola, ¿qué sería lo principal tú? ¿Qué harías con una impresora 3D? A ver, ¿qué imprimiría? A ver. ¿Qué te hace falta en tu casa, en tu vida? ¿Qué necesitas? Pues nada, tengo todo aquí. ¿Tienes todo? Tengo todo, no sé. Yo te imprimiría un bastón nuevo, por ejemplo. Así con una... con un lobo arriba. En la cabeza. Oiga, tengo una. Tiene una cabeza de lobo plateada, una de oro. Ya ves, pues no ando tan errado. Una tiene un halcón. No, es un cuervo más bien. Pues ahí está. Ok, gracias Marcos por la llamada. Vale. Ahí está, entonces... Por ejemplo, una refacción de un automóvil. Que se te que quebraste el espejo, el retrovisor, o que abollaste una partecita de tu automóvil. ¿Cuánto te sale ir a comprarla? O sea, casi tienes que sacar un préstamo del banco, ¿no? Para a veces arreglar un... Sí, es nuevo. Exacto. Una mugre llave cuesta 5,000 pesos. ¡Una llave! ¡Wow! Eso es de chip. Ajá. Entonces, imagínate, te vas, haces la parte de tu automóvil. Aquí el problema es de que pues ya no se lo estarías comprando a la agencia, ¿no? A quienes te venden eso y quienes hacen millones y millones y millones y millones. Sería el ejemplo de, por ejemplo, comprar las partes chinas. Sería el equivalente, ¿no? Y me ha tocado una vez que se dobló la defensa de una troca Ford y luego la te cuesta $200 reemplazarla, pero si la compras china te cuesta 100. Uh-huh. Y es exactamente igual, nomás de que una china y otra es la Ford. Y sería lo mismo, imprimirla te cuesta $50 de material. Algo así, ¿no? Grecia, ¿qué estás viendo? Te veo así. Ya como está que... lista la imagen. ¿Ya la imagen? Sí. ¿Dónde la podemos ver? En Facebook, entre en el Mundo Paranormal, le van en el buscador, programa de televisión. Después de darle like o me gusta a la página, ahí encontrarán la foto que subí sobre las pruebas de tiro con armas hechas por impresoras de 3D. Estas imágenes son de la BBC. Sí. Así es. Estoy pensando en muebles. Hacer muebles, lámparas. Lo que necesitas en tu hogar. O sea... Wow. Imagínate pasar a alguien de bajos recursos, impresoras de este tipo... Para que puedan hacer cosas que necesitan en su hogar. Lo venden. Ay, Grecia. Pero es que da risa porque puede ser verdad, ¿eh? Sí. Antes que un buen sillón no hace falta comer. Cierto. ¿Qué haría falta en las escuelas? Mobiliario. Bancas, exactamente. Uh-huh. Y sobre todo muchas se maneja, me da risa cuando se maneja un como una técnica de enseñanza de los mentados TICs. Si no tenemos acceso los maestros a una computadora portátil, no tenemos acceso a un cañón que son carísimos, echarlo menos. Pero hay chavalos que tienen, lógicamente, ese tipo de herramienta, pero no todos. Digamos, de 40 que tenemos... ¿Uno, dos? Unos cinco más. ¿Cinco? Cinco tienen acceso a eso. Y todavía dice uno, encárguenles y háganlos que entren a trabajar con los tics. Y pues, ¿cuáles tics? Los únicos tics son los que hacemos con los corajes que nos dan los lepes. Pero hasta agarramos tics de repente raros. No sé, imprimir reglas para pegarles a los niños en las manos. En las manos, ¿no? ¿Cómo eres mala, Grecia? Híjole. Sí, ya híjole. Sí. Muy mal. Muy mal. Bueno, es un ejemplo. Reglas, se podrían hacer reglas, ¿no? Tal vez se usan, ¿no? Para trigonometría, sí, sí. Y todo eso. Me imagino. Calculadoras. Bueno, las calculadoras ya llevarían componentes electrónicos. Algo más sencillo. Sí, o sea, cosas que no llevaran un componente electrónico. Pizarrones. Pues simplemente los útiles que utilizan. Cuadernos. Ajá. Sí. Wow. Nada más le pones el papel, ya tienes su cuaderno de pasta duro, tototota. Estaría padre de casilleros para los niños para que no carguen con esos mochilotes con los 6 o 7 libros, más los cuadernos de cada libro, y entonces estaría... Y luego, libros y con errores. Los cargan a los niños. Sí, cierto. Mamá, cárgame la mochila. Uy, cómo ha tocado ver los niños ahora le mandan a los padres. Pero bueno. Y lo peor de todo es que sale la madre de la casa con la mochila cargada y llegando a la escuela una cuadra antes se la arrebatan y salen corriendo adelante para que no los vean con la mamá. Con la mamá, ¿sí, verdad? Sí. Jale. Más en secundaria se da eso. Cuando tenga los míos. ¡Cocotuca! Amarrados con una cadena. ¿Cómo que no arrimes por acá? Me va a querer porque va a querer. Hoy creo que el tema sí está bien conspiracional, porque llega este mensaje, dice: en las escuelas hacen falta los sistemas que realmente hagan personas inteligentes, porque ahora el sistema solo mantiene a las escuelas para crear robots esclavos sin mente, creadoras de masas sin cerebro y obedientes. Bueno, aquí yo quisiera opinar esto, y a ver, profe, ahorita que me dice sobre los sistemas ahorita que se están utilizando. Hay uno que se ha estado implementando, que es el de la estandarización. Uh-huh. Yo estoy en total desacuerdo con eso. Yo estoy peleado con la estandarización. El problema con la estandarización es de que cuando nos vamos a la curva, tratamos de jalar a las dos orillas, tanto la que está abajo como la que está arriba, hacia el centro. Ese es el problema. Aquí lo que yo veo con la estandarización es de que estamos haciendo que los burros, ¿no? Pues los metemos junto con los otros, pero los que pueden llegar a ser mentes muy brillantes, los estamos bajando. Y no estamos permitiendo que haya esa mentalidad de innovación. O sea, ese plus para los que pueden. Exactamente. Los estamos todos metiendo en el mismo cajón. Y eso no debe ser. La ventaja sería que cuando se dan a un grupo que ya se dio la intentona en el sistema estatal en Chihuahua, de grupos CAS, o sea, puro chalo sobresaliente. Cuando pone 5 chavalos en el estilo CAS, alguno de los 5 destaca más que los otros. O sea, hay uno que tiene un estándar más alto o un nivel de conocimiento más alto que los demás, y vuelven los demás a bajar en las pilas, se vuelven al nivel normal, dejan de ser sobresalientes, porque el CAS era con actitudes sobresalientes, como que vuelven a caer. Cuando saben que hay alguien más inteligente que ellos, o que tiene más capacidad que ellos, ¿cómo se le llamaría? Se inhiben. Se desmotivan. Uh-huh. No dio buenas experiencias en el sistema estatal, que es donde se manejó mucho. Grupos CAS. O sea, sacaban a los sobresalientes y luego... Uh-huh. Hacer un grupo de puro chalo sobresaliente no daba resultados. Mm. Por eso es que inclusive ahorita es una obligación tener... muchachos con necesidades especiales en los grupos. Tenemos muchachos con grupos con necesidades especiales en los grupos. El problema es para el maestro cómo evaluar a un niño que tiene una discapacidad con uno que está, vamos a llamar entre paréntesis, normal. Tenemos que la capacidad para decir, bueno, este joven hizo su máximo esfuerzo, merece un 7 igual que este otro, que tiene todas las capacidades, que hizo mucho más, lógicamente, también merece un 7. Y los chavos como que dicen, ay, ¿por qué? Aunque entiendan el problema del muchachito, ay, ¿por qué tiene 7 y yo también, que hice más, que me esforcé más, tengo también un 7? Ese es el problema, porque los chamacos 7 se fijan mucho en la evaluación que sacan a la hora de hacer sus trabajos, que es un sistema constructivista. Sí, y es que estamos cortando la parte de abajo y la parte de arriba. Y aquí en la parte de arriba es donde está la innovación, profe. Es donde viene el cambio, ¿no? O sea, porque no todos traen esa mentalidad. No todos, o sea. Y eso es algo que se puede medir. Se ha medido por mucho tiempo. Y aquí lo estamos haciendo todos al centro. Y por eso yo estoy en desacuerdo con el sistema que se está implementando de la estandarización. Yo, ¿verdad? Ya cada quien, pero... Pues los ideólogos de la educación dicen que no, que todos parejos, órale, vámonos, a todos. Inclusive antes había ya que escuelas para mujeres y para hombres. Y luego... ¿No, y todavía las hay? Sí. Sí, todavía existe eso. Hay colegios de puros hombres y colegios de puras niñas. ¿Sí existe eso todavía? O sea, no es... pues no es algo que ya no se haga, pues. O sea, sí existen. De que funcionen, pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, pero... yo sí siento que debe haber esa... pues el poder identificar y darle, pues no premio, sino el saber notar, ¿no? O sea, quiénes son, o sea, en lugar de tratar de meterlos acá con toda la gente, sí empujar, ¿no? Así como, no sé qué hicieron con el CAS, ahí sí no estoy familiarizado. Cuando se hacían las pruebas... pero si pruebas lo busco, de... profe, probablemente le encontraría todo lo que hicieron mal. Cuando se hacían las pruebas de... verdaderas pruebas de admisión. Se hacían grupos. El grupo A era el de los más avanzados. El B, el de los menos avanzados. Hasta los pobres del F o del G o del que fuera, eran los que iban con más malas calificaciones. Ahora se trata de hacer grupos heterogéneos, no homogéneos, sino que vayan tantos del 9, tantos del 7, tantos del 8 y tantos del 6 en cada grupo. Eso es como opera ahora la heterogeneidad en los grupos, de esa manera. Ahorita estamos hablando de estandarización. Hay algo, por ejemplo, en Estados Unidos que se implementa en las preparatorias. Y ahorita que estamos precisamente en las fechas de que la gente está haciendo sus exámenes para la universidad. Ok. Aquí, y esto sí me gustaría que se implementara en México, porque se me hace bien absurdo. De que yo quiero ir a ICSA o yo quiero ir a la UASH o yo, pero cada universidad que yo quiero ir tengo que ir a tomar un examen en esa universidad. En Estados Unidos hay algo estandarizado, pero no para que todos piensen igual, sino esto se le pone a todos los alumnos en la prepa y es el mismo día para todos, y si no estás en la prepa tú puedes pagar por tomar el examen para que te midan. Entonces tú tomas el SAT, el SAT. Entonces, te va a dar un resultado. Y todos están tomando el mismo examen al mismo tiempo, mismo día, misma hora, todo igual. Y esto, tú lo llevas a cualquier universidad con tu resultado del SAT, tú puedes aplicar a la universidad que quieras. Y dependiendo del resultado que tengas, es donde te van a aceptar y donde no. Y, o sea, porque hay universidades que se aceptan pues, gente muy brillante nada más, y otros que ahí de ahí puedes ya pedir tus becas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está genial. O sea, con un solo examen y para toda la gente, y ahí sí los mides y ahí sí sabes dónde estás en comparación al resto del país. Eso sería algo que sería interesante para México, un examen que midiera a todos los chavos en la prepa. Y así ya sabemos a dónde pueden aplicar a sus universidades, ¿no? En lugar de andar tomando examen y examen y examen. O sea, eso está raro, ¿no? Sí, está muy muy aislada la situación de, primitivo. De la educación. Sí, muy... muy primitiva en las escuelas superiores. Por eso normalmente recurren a las particulares cuando no entran a las oficiales. Y en Estados Unidos, pues no. Todas son particulares, las escuelas allá, ¿no? ¿O hay también de gobierno? ¿Cómo? Las universidades. No, hay muchas, por ejemplo, aquí en El Paso, Texas, está el Community College, está UTEP, que es la Universidad de Texas en El Paso. O sea, sí hay muchas de gobierno. Y que ayudan mucho a los estudiantes y que... bueno, si les va bien, ¿no? O sea... si son buenos estudiantes. Si son buenos, ajá, en sus calificaciones. Y hay muchas facilidades para poder estudiar. Carísimo. Pero allá sí paga el estudiante cuando acaba de estudiar. En teoría, sí. No pagan. No, pues deben de pagar. De hecho, hay muchos problemas con eso de que... lo que sucede ahorita en Estados Unidos es que muchas de las universidades... están sobrevaluando lo que están haciendo. Y es carísimo. Estamos hablando de que hay lugares que una carrera salen cientos de miles de dólares. Ajá. Es una universidad grande. Entonces, el estudiante, al salir de la universidad, ya está endeudado por muchísimos años, nada más por haber estudiado. Y es parte de los problemas de que mucha gente no ha podido pagar. Es parte de lo que ha estado afectando, que se vio muy reflejado en el 2008, que se cae la economía y luego que todos los que andaban batallando con eso pues ya no podían pagar tampoco ni lo que debían de la escuela. Es uno de los temas. Pues más vale aquí entrar al TEC de Monterrey. Aquí no sé cómo están los precios, pero sé que no están tan... está caro. Son caros. Yo me acuerdo cuando estaba allá, había libros carísimos. O sea, estamos hablando de 100, $200. Ahorita no sé cómo anden los libros. Imagino que ya debe haber libros digitales. Cuando me tocó luego venirme a estudiar a México, a mí se me hizo tan raro y la gente se quejaba por los libros. Entonces, aquí aparte que estaban muy baratos a comparación a Estados Unidos, aparte iban y les hacían copias. Entonces, a veces uno pagaba 50 pesos, 30 pesos por un libro. Yo estaba acostumbrado a el libro más barato, $30, $50. O sea, los chiquititos eso costaban en la biblioteca de la universidad. Entonces, aquí la gente... Y yo decía, ¿por qué se quejan? Están regalados. Están regalados. Y luego aparte en copias. Y ahora... A ver, Grecia, comenta sobre eso. No, sí, pues ya se hacen fotocopias nada más de los libros. Sí, ¿no están haciendo copias digitales en PDFs ahorita? Que me imagino que sería lo que... Sí, pero por ejemplo, que los necesitas en clase. Por ejemplo, a algunos no les gusta que traigan aparatos electrónicos porque pues no entran a Facebook y así. Pues es más útil que traigas el papel en la clase. Entonces, lo que te piden es fotocopiar el libro. Que no es permitido, ¿verdad? Pero te fotocopia el libro y ya, traerlo. ¿Qué te cuesta? ¿70 pesos? La copia, ¿verdad? Ajá. O sea, sale barato. Y ahí engargolado y todo. Y porque se puede pedir a mayoreo si se junta todo el salón. Y así es fácil. Ok, nos llega la fotografía de Marcos, pero esa no las imprimió. Esas están compradas. Sí, la compro. Marcos, no sé. Sí. Y las compran en el mercado negro. Sí, bueno, es que Marcos está en Estados Unidos, allá sí se puede tener armas. El material legalmente de las impresoras 3D es diferente. Sí, sí se nota que no. Bueno, entonces estábamos en así rápido. Los libros. Y regresamos. Un iPad, ahí puedes traer todos los libros. Genial, de una manera muy padre. Fácil, incluso en veces gratis. Sí. No ocupan mucho espacio. Por ejemplo, si vas a estudiar de filosofía y eso, y te vas a los clásicos, pues todos ya son gratis. No más bajas el libro sin tan solo. Sí, lo bajas y lo lees. Para traerlos cargando. Ah, y en unas rata. Te olvidas regresarlos a la biblioteca y te cobran. A mí me pasaba eso. A mí me tocó cuando tenías que ir a la biblioteca a sacar libros. A mí también. Yo también saco libros de la biblioteca. Pero ya no tienes que hacerlo. O sea, ya es algo. Ya no lo tienes que hacer en realidad. Bueno, no, pero pues... Antes, no es lo mismo de la información de internet a lo que antes libros. Antes para obtener información realmente tenías que irte a la biblioteca y buscarle y sacarla de ahí. No toda la información que está en internet es segura, es por eso que prefiero ir a libros. No, o sea, pero sí puedes encontrar los libros, o sea, eso es lo que voy... Aparte de información, es que tú te estás yendo a Wikipedia, no te estás hablando de libros. No todos están en... La mayoría. La mayoría, pero de cualquier forma... ¿No te has metido a las tiendas de libros, ¿verdad? O sea, cualquier libro que puedas comprar ahorita lo vas a encontrar digital. Sobre o solo vienen reseñas. No, lo que pasa es que no los compras. Si viene la reseña de lo que es el libro y luego lo compras. No, por eso voy a la biblioteca. No se puede comprar cada vez que una tarea que te encargo. Si son libros clásicos, ya son gratis. No me sé cuánto dura el copyright, pero todo lo clásico ya está en PDF por lo regular. Bueno, el punto es de que si tienes un mundo muy ocupado de un día a otro, pues sí, prefieres ir a la biblioteca. El problema es que cuando te lo tocan de lectura, te los prestan por 3, 4 o 5 días. ¿Creen que es un libro te lo vas a acabar en 5 días? No. Por eso sales con deudas. Pero bueno, igual. Saludos para Carla Ortega que nos está escuchando en este momento. Saludos. A ver, estoy leyendo aquí un mensaje y te voy para ver qué tanto le tengo que censurar. Ajá. Pues bueno, ¿ustedes qué harían con impresoras 3D? Sí, no han llegado muchos mensajes del chat. Fíjate, nótese, habíamos los que hacíamos desastre, por no decir otra cosa, en cuestiones de calificaciones de concursos de IQ, del cociente intelectual, dice siempre ganábamos. Como que apartan igual a los peligrosos del sistema. Ah, ok, ya entiendo lo que quieren decir, de que los que son más desastre salían con los cocientes intelectuales más altos. Sí, sí sucede mucho eso. O sea, de que los... Son... ¿Sí me explico? O sea, el que es desastroso muchas veces es muy inteligente. No porque sea desastroso va a ser burro. Ah, bueno, sí. Igual y por lo mismo es desastroso, porque no le mantienen su interés en la clase. Su hiperactividad de que... Eso ya me lo sé, me aburre, tengo que hacer algo más. Exactamente, su mente va a otro ritmo. Así es. Conozco ahorita, profe, una niña, tiene 13, 14 años, y es, su nivel de lectura es más grande que la mayoría de los universitarios, si no es que todos los universitarios que conozco en este momento. Agarra librotototes, o sea, y se los avienta en 2-3 días, así. Y estoy así sorprendido. Eso me gustaría que se diera más. Como Matilda. Sí. Sí. ¿Viste esa película, Grecia? Sí, sí la vi. Sí. Muy tierna. Entonces, sí existe eso, o sea, sí hay alumnos, sí hay jóvenes que van a otro ritmo, pero no los dejamos avanzar. Bueno, no es en México, los estandarizamos y los metemos junto con todos los demás. Esa es mi queja. Ay, ¿por qué está sonando la...? Deja el teléfono, Vane. Sí. Ah, tenía algo que les iba a comentar así rápidamente. Estábamos hablando de las emergencias y les voy a leer algo. Esto es de... Fíjate. De una página del gobierno de Estados Unidos, ready.gov, y lo que te recomiendan que tengas en tu kit, en tu mochila, que hablábamos hace rato. Fíjate, es una recomendación del gobierno, ¿eh? O sea, no nos la estamos inventando aquí los paranormales. Es una recomendación oficial. Ahí está ya. Dice agua. Un galón de agua por persona, por día, para que te dure al menos 3 días. Para limpiarte a ti mismo y para tomar. Entonces estamos hablando de mínimo 3 galones de agua por persona en tu casa, mínimo, que te van a durar 3 días, es lo que utilizamos. Comida, mínimo que tengas 3 días de comida no perecedera. Entonces ahí con tus latas Campbell's y... Hay una comida muy interesante, no sé si la venden aquí en México, que le echas agua, viene comida deshidratada y se... De la conversación es riquísimo. Bueno, un radio de baterías o de los que les das cuerda. Cuerda. Iba a decir crank, pero sí, cuerda. Para poder escuchar las transmisiones de emergencia por la radio. De hecho, por ejemplo, ahí en este caso, las estaciones como La Rancherita y todos los que estamos en AM y FM, o sea, sería si se cae la luz, entraríamos nosotros en sistemas de emergencia. De emergencia, ajá. Y estaríamos transmitiendo. Y la gente con un radio nos podría estar escuchando. Y estaríamos aquí reportándoles los zombies y todo eso. Y de esto se burlaban mucho de mí, Toñito y Oliver. Hasta el día que lo tuve que utilizar. Mira, de hecho aquí tengo mi cicatriz todavía. Un kit de primeros auxilios. De hecho traigo uno en la troca. No te burles. Tengo 2 en la casa y traigo uno en la troca. No está bien. Sí. Esto es importante también. Un silbato. Y quien no me crea, vea la película del Titanic. Se puede salvar la vida. Una máscara para filtrar. Esas así como para filtrar el polvo. Y tape. Y plástico. Eso puede servirte de muchas cosas. Toallitas de esas que... Toallitas mojadas. Eso es lo que te recomiendan para uso personal de... Limpiarte. Ajá, de limpiarte. Vienen en utilidades, dice, llaves y pinzas. Algo con qué abrir las latas. Aquí en México somos bien... Cuchillo. Sí, exactamente. Me acuerdo cuando andaba en Estados Unidos, estaban unos amigos que estaban acostumbrados al abre latas. Eléctrico. Ah. Entonces, no funcionó, algo le pasó. Y tenían uno regular, o sea, esos de que le das tu vuelta con tu mano. Y lo agarré y abrí la lata y dije, ¿cómo sabes hacer eso? Me preguntaron. Estaban sacados de onda. No, y le dije, aparte también puedo con un cuchillo. Lo has hecho, ¿no? O sea, sí, ¿qué sí. Mexicano? No eres mexicano si no has abierto una lata con un cuchillo. Sí, así. Sí. mapa local. Y no de tu teléfono porque puede fallar lo electrónico. Estamos hablando de cosas, yes. Un mapa. Un celular. Con cargadores. Son de las cosas que te recomiendan. Y ya extras. Tu medicamento. Y lentes, que tengas unos lentes extras en caso de cualquier cosa. Si tienes bebés, que tengas fórmula y pañales listos. Comida para perros, o gatos o tus animales. Uh-huh. Y agua extra para tus animales en caso de tener. Te recomiendan tener efectivo también guardado para una emergencia. Sí. Eso estamos hablando en una mochila, ¿eh? O sea, lo que te cabe en una mochila. Y esto, aquí viene lo... ¿3 galones? ¿Una mochila? ¿Una maleta? No, es que yo tenía el agua aparte. Ah, okay. O sea, tenía las cosas en la mochila y el agua la tenía en cajas de botellitas esas de... ¿Qué son? ¿De un litro? Que te venden la mayoría, ¿no? Ah, exactamente. Yes. Sale bien barato. Yes. Entonces dice, los documentos importantes, pólizas de segura, buena, identificaciones, ¿no? Cuentas de banco, y que todo lo tengas en algo, o sea, que no le entre agua. Sí. Esto lo metes en bolsas de plástico, es así, de Ziploc. Y esto lo puedes utilizar en caso de emergencia. Si puedes tener un sleeping bag o una cobija para cada persona en caso de que esté haciendo frío. Yo me acuerdo que en el kit que armamos para la televisión teníamos algo que parecía de aluminio. Eso se utiliza mucho para emergencias, porque te metes a dormir en eso, parece un aluminio así feo. ¿Burrito? Ándale. Pero te mantiene calentito, es lo raro. Y si está haciendo mucho calor, te tapas el sol con eso. Y si necesitas hacer señales de que estás en algún lado, lo utilizas para reflejar. Y eso, y dices, ¿pero por qué? Pero luego pasan las emergencias y lo ves en la televisión y ahí está la gente en las azoteas tratando de que los rescaten. Ahí con las piernas. Sí. Help. Bueno, un extinguidor de fuego. Yo tenía uno de esos. ¿Qué le pasó a ese? No sé dónde quedó. Tenía una cosa. Me estoy acordando, tenía una cosa de eso. Cerillos. También en una bolsita. En caso de emergencia de agua, necesitas que estén secos tus cerillos. Higiene femenino. Toallas y todo lo que utilizan las mujeres, que no sé qué tanto usan, pero... Maquillaje, sí. Hay maquillaje en emergencia. Vasos de desechables y platos desechables de emergencia, esos de plástico, para que los tengas ahí. Papel y un lápiz. Pueden servir. Y también, por último, te recomiendan libros, juegos y cosas con las que puedas entretener ya, a tus niños. Extra. Sí. Mi hijo lee este libro mientras acá. No, un jueguito. Imagínate que no hay Nintendo, no hay PlayStation. ¿Qué haces con los niños? ¿Qué hacemos? Vamos a leerles la Biblia. ¿No? Bueno, eso es para que la gente que quiera armar su mochila de emergencia. Vamos a la línea de Juárez, profe, a ver quién está ahí. Lo veo que suena y luego cuando lo digo se desaparece la... Ah, son tímidos. Sí. Bueno... Estamos ya casi por acabar el programa, que estuvo semiconspiracional el día de hoy. Prepárate. Semiconspiracional, sí. Regresando a lo que... De donde partió todo esto, por culpa de Grecia. Por lo del oro. El oro. ¿Qué harías con... ¿Te acuerdas de los polivoces? Que andaban buscando el oro. Sí. Profe, ¿usted sí se acuerda de los polivoces que andaban buscando el oro, no? Del programa, no. No, la película. No. ¿No? Andaban buscando el oro los polivoces, toda la película, y al último encuentran a un perico. Y luego, ¿eso es? Sí, te dije que estaban buscando el oro. Sí, es algo muy... Es como tu chiste del demorado. Ándale. Pero eso fue de los polivoces. La película se llama ¿Cuál es la prisa? No. Ok. Dicen, ¿por qué no hablamos ya de páginas raras de internet? Sí. Dicen que el silbato igual te puede matar. Si escuchan los malos el silbato, les dices dónde estás. Pues sí, pues si andan malos, no lo... Es que si sabes que hay malos afuera, pues tampoco lo vas a utilizar. Sí, sentido común, ¿verdad? Como la película que vimos en el Festival de Terror, el... Que van llegando ya los policías y el hombre se asoma por la ventana con pistola en mano, con escopeta. Se pasó el oro a disparar. ¿Cómo? La película de zombies. ¿Cuánto? El Festival de Terror. Ah, ya, la The Night of the Living Dead. Ya acá, pues si se asoma todo zombie, pues lo van a matar, obviamente. Ahí fue por discriminación más que otra cosa. Bueno, Llega comentario, dice: los perros y gatos serán la comida. En caso de una emergencia. Bueno, y no tiene que ser una emergencia. Ya nos comemos a los perros y gatos en los puestos de tacos, ¿no? La cara de Grecia de nuevo. Me hubiera encantado grabar eso. Y en tu casa matan muchos perros. Le comentaba a Vane que la otra vez recogió un perrito que habían atropellado. Y le preguntaba si los ojos son redondos después de sacarlo. Se le salió un ojo al perro. Pues que ese momento en que lo vas a levantar el lunes. ¿El lunes? ¿Qué fue hace un mes que tuvimos que recoger un perro que acaban de atropellar enfrente de tu casa? Ah, no, y eso faltan otros. No, o sea, yo me estoy acordando hace un mes. Sí, así hace un mes más o menos, ¿no? Salimos aquí del programa, llegamos a la casa de Grecia y acaban de atropellar un perro. Empecé a recogerlo antes de que. Porque luego la gente ahí los deja y luego es peor eso. Pasan los carros, se van aparte de infección, pues todo el desastre que hace ahí, el olor. Muchos carros, muchos perros. El olor, entonces. Hay otros perros. Y Grecia, como si nada, ya se la sabías. Ya sabía con qué recogerlo, sacó las bolsas, ya tenía un kit ahí preparado para perros. Es que sí, hay gente que. ¿Es en serio? ¿Verdad, cosa? Hasta sacó una pala. ¿Sí o no? Sí. Salió allá, Grecia. No, espérame un tantito. Salió con su pala, con sus bolsas así. ¡Ja, caray! ¡Qué onda! No, me da cosa. Sí, a mí también. Es que a mí siempre. Bueno, mis perros se mataban palomas, gatos y cosas así. Y luego, pues enfrente, pues mi calle es muy transitada, una avenida. Entonces, pues no hay gente en la madrugada, pues se toman la calle como si fuera pista de carreras. Y incluso hay gente inhumana que mueve el carro hacia donde se dirige el animal. Y pues los atropellan a propósito, ¿verdad? Entonces, como uno ya no puede hacer nada más que recoger al menos a los animales. Porque se quedan ahí, los atropellan más. Otros perros se acercan y los atropellan a ellos por querer rescatar al perro que ya está muerto. Así de película, en serio. Oye, ¿te acuerdas el perro que quería quitar al perro de atropellado? ¡Ay! Eso sí estuvo así bien triste. El perro llegaba y lo quería empujar. Y lo quería empujar y lo quería mover y lo movía y trataba de que ya no lo atropellaran más. Ya estaba muerto. Sí, mejor lo recojo porque si no se va a quedar ahí y lo van a atropellar. Y van a atropellar al otro. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a tener que empezar a cerrar el programa. Ok, ¿estamos listos para una catástrofe económica o de no? Yo siento que no. No estamos. No estamos. No. Así en resumen, rápido, no lo estamos. Hay que prepararnos en caso de que algo suceda. Ten cuidado porque espera lo peor de las personas cuando llegue la necesidad. No esperes que. Si el mundo ahorita no es civilizado, cuando algo así suceda, es. Pues no esperes lo mejor de la gente, espera lo peor. Uh-huh. ¿Verdad? La gente es mala porque puede. Sí. Y en cuanto a las impresoras, que fue la segunda parte, ¿no? ¿Qué harías tú con una impresora 3D? Lo más interesante. Sí, eso es. No lo. Estuvo bueno. Sí, y ¿cómo le hacen para mantener esto tan apagado? Bien lo dije antes, o sea, se filtran mucho las noticias en Estados Unidos. Ya están las cosas, pero las fotos que encontró, por ejemplo, Grecia, ¿qué decían? No decían. De alguna de Estados Unidos decían CNN. Perdón, no decían CNN, decían este BBC que viene de Europa. De algo que está sucediendo acá de este lado del mundo. De orilla a orilla. Exacto. ¿Por qué lo están cubriendo ellos y no nosotros aquí? No les conviene. Sí, qué raro, ¿no? Yo creo que es de los descubrimientos del milenio, o sea, del siglo, ¿no? O sea, de lo más grande que hemos. ¿Descubierto? Lo más avanzado. Ajá. Y no está en las noticias, o sea, no está en las tiendas así comercialmente todavía. Lo tienes que mandar a pedir por internet. ¿Cuánto costará? Y lo vas en materia. ¿Tiendas como Walmart no les conviene que hagas eso? No. Nunca lo van a tener ahí. Pero bueno, tenemos que despedirnos, profe. Empezamos con usted. Hasta mañana. Gracias. Adiós. No se crean. Les mando un gran abrazo de luz para que ilumine su cabeza y manejen con cuidado. Sé que hay perros muy traviesos, animales, gatos, pero sean un poco conscientes. A lo mejor alguien que no pudo mantenerlo con mucho dolor y pena tuvo que abandonarlo. Entonces. Oye, si sale caro tener perros, dime a mí. Ay, con eso de que es un lujo. Lujo es mantener a otro, pero bueno.